Aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos en este año 2024, hoy el día 23 de agosto, este agosto interminable, este agosto eterno que nos envuelve en su calor aquí en la ciudad de Granada y España, España en general. Son las 21:02 aquí en Granada. Mi nombre es Guayo y los voy a acompañar con buena música, columnas de interés y mucho más en el día de hoy hasta las 10 y poquito. Pero no estoy solo, como siempre estoy acompañado en este caso solamente de Ángela. ¿Cómo estás, Ángela? Lo de columna interesante lo dices por la mía, ¿verdad? No, la que viene después. Pero sí. Bueno, cada uno con sus gustos. Estamos, recuerden, también en Twitch, si nos quieren ver las caras, la jeta, como decimos en Argentina. Y nos pueden llamar también. ¿A qué número, Ángela? Hoy espero que Martín, ya que no ha venido, nos llame al 722-355-819. Sí, muy bien. O cualquier persona que se interese por lo que vamos a hablar hoy. O por cualquier cosa. Nos pueden llamar. La radio es el servicio, decimos en Argentina. No sé si lo dicen acá, porque cada uno tiene sus costumbres. Pero la radio es servicio, así que aquí estamos. ¿No sabes la hora? Llamás a la radio y te la decimos. Antes era así, ahora ya no. ¿Viste? No, ahora ya no. No. Tampoco ahora ya cambió. Ahora... No sé si sigue sucediendo, calculo que habrá sucedido en algún momento aquí en España, pero en Argentina tenemos la onda AM, ¿no? Sí. La FM es frecuencia modulada, la AM es... Sí, la otra. Frecuencia, la otra. Sí. En esa te está por ley que tenés que decir la hora cada hora. Chingo. O sea, si son las 10, suena algo que dice... que suena como un sonido característico y el locutor de turno tiene que decir son las 10 de la noche. Ah, bueno, ¿no? Eso nosotros ahora lo hacemos, pero en la FM. Es como que la AM ha muerto. La AM murió en España. Sí, de vez en cuando todavía quedan algunos programas y puedes colarlo y tal, sí. Pero nos mudamos a FM y en la FM sí que he visto que hay algunos... Sí, bueno, en FM en Argentina también, sí. Pero no tanto como solía ser antes. La AM de aquí, de España, o lo que vos escuchaste, ¿qué tipo de radio es? Era como... Es que era todo como informativo. Claro. Bueno, sí. Eso es igual. Bueno, hoy nos han avisado desde Estudios Centrales que el señor Pimi no va a estar. No solo aquí... Ponele, que ya no lo invitamos más, ya está, que venga cuando quiera y listo. Y tampoco va a estar en el chat, no, que bueno. Yo sé que siempre está por ahí. Pero bueno, esperamos a todos nosotros, los otros seguidores que tenemos en el chat de Twitch. Y te podés sumar si es tu primera vez que nos ves, nos escuchás y eso. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Angie? ¿Te acordás más o menos qué nos queda en este programa, en este gran programa? Pues yo sé que tengo que hacer mi columna. ¿Vos tenés tu columna? ¿Y de qué es tu columna? De neurociencia, como siempre. Y bueno, hoy espero que el tema guste a la gente. Buenísimo. Y espero que me den su opinión, después en el chat por lo menos. Exacto, porque yo tampoco sé en absoluto de qué vas a hablar, así que real, esto es real, no es actuado. No, o sea, las columnas que traemos ninguno sabe de lo que va a hablar el otro. ¿Cómo van tus vacaciones de la vida, no de la radio? Bueno, van. Van. He vivido, he intentado vivir durante una semana. Uh-huh. Dura, muy dura. Dura. O sea, no sé si son dura. Vacaciones o que estás esperando que empiece el trabajo, pareciera. Casi, casi. Bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, tenemos a alguien más aquí que no está en este caso, alguien más en la foto que es Martín, que no se encuentra en este momento, está de vacaciones súper ilegales, súper no merecidas. De hecho, se está hablando con abogados para el descuento oportuno en el salario, claro. Yo en el salario que le da la radio. No sé cómo hace para no poder pagar nada, todo, con 2 semanas menos de trabajo. A ver. Es mucho. Podemos alegar que mientras está él en las otras 2 semanas, hay habido algunos micrófonos que no se han escuchado. Vamos alegando eso. Yo qué sé, bueno, alegar. Lo decidiremos en tribunales, en un juicio honesto, en lo posible. Bueno, en el fondo lo echamos de menos. Bueno, entonces dijimos, nos pueden llamar al 722-355-819 y contarnos lo que ustedes quieran, compartirnos lo que ustedes quieran. Pueden llamarnos también o hablarnos por las redes sociales, que siempre van a ser parlantes chinos en todas las redes sociales. Si quieren venir a presenciar el programa, si quieren venir a traer algo al programa, si tienen una banda. No es necesario solamente tener una banda, vos podés ser un artista de cualquier índole y venir aquí al programa a mostrar tu arte. Sí. ¿No? Esa es la ventaja de ser la radio que ves. Esa es la ventaja de ser la radio que ves. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Tenemos una encuesta, como siempre. La encuesta es en x.com/parlantes chinos. ¿Sos olvidadizo? A-E. ¿Viste? Porque es olvidadizo. Ah, olvidadiza. Olvidadice. Olvidadice. No, memorioso full. Es la primera opción que tenés para votar. Sí o no, no me acuerdo. Es la segunda. Y la tercera es el 16 de octubre de 1987. 16 de octubre. Porque ya se olvidó la pregunta. ¿Entendés? Ay, es como que va gradualmente. Sí, soy memorioso, más o menos, y el otro ya directamente ya no sabe qué está hablando. Tienen 20 minutos para votar entonces desde este mismo momento en x.com/parlantes chinos. Si sos olvidadizo o no. ¿Vos? Te iba a preguntar, ¿tú eres olvidadizo? Yo. Yo creo que la edad está haciendo que me olvide algunas cosas, el estrés y ese tipo de cosas, pero creo que lo normal, así en general, olvidadizo para nada, soy muy memorioso. ¿Seguro? Detallista aparte, me acuerdo detalles. Qué bonito. Sí. Qué bonito. ¿Y tú? Te tengo que recordar que me aprendí el número de teléfono al segundo día. Capaz que sos memorioso solo para los números. No, me acuerdo para de todo. De todo. Me parece muy bien. Y bueno, y así estamos. Juana dice, hola, memoriosa creo, me dice Juana. Bueno, bien Juana. Hay que ver a veces, ¿no? Para que uno es memorioso, porque sí, a veces es como... Hay como diferentes tipos de memoria. De memoria, ¿no? Y está aparte, bueno, ya científicamente, lo que es la memoria espacial, ¿no? Sí. La memoria... ¿vos te acordás mejor o no? Los nombres, más o menos, en general. No me metí en esa clase, creo que me la salté, como muchas otras. Pero sí, hay diferentes tipos de memoria o puedes tener... Pues está la memoria fotográfica, que vos te acordás absolutamente, la gente tiene es como... ¿no? Sí. Es muy especial la memoria fotográfica, que se acuerda absolutamente todo lo que... como en imágenes, en fotos, ¿no? Y te acordás detalles. Después está la memoria espacial, si no me equivoco. Sí. Que es como la que te acordás de como del lugar en general. De localizaciones. ¿No? De localizaciones, que esa es una que tengo yo. Y luego está la auditiva también. La auditiva, que te acordás de sonido, sí. Yo tengo lo espacial, por ahí no me acuerdo la cara de alguien, pero sé que hizo tal cosa esta persona en un lado, la otra en el otro, y había un cartel así, ¿entendés? Sí. Y por eso también nunca me pierdo ni nada en las calles de ninguna ciudad. Maravilla, te las cambio. Yo tengo memoria fotográfica y auditiva. No, déjamelas. Bueno, te contaba hoy que estoy siendo en esta aplicación Threads, que es como el X de Instagram, ¿no? Estoy siendo como trending topic. Todos me están megusteando una respuesta que di, que básicamente era porque una persona comentó que el Joaquín Phoenix iba a ser una película, no recuerdo ahora cuál, a ver, espera que, porque la verdad que me olvidé de eso, de qué película era, ahora lo busco, pero la cosa es que se bajó una semana antes. como que se bajó una semana claro, antes. Era como que dijo, sí, vamos a hacerla, ¿no? Genial. Bueno, grabamos el ¿qué es? Hoy es 23. Bueno, grabamos el 30 de agosto empezamos a grabar. Bueno, hoy se baja. Siete Hostia. Días, antes se bajó. ¿Y ya ha dicho que no? Y que dijo que no. Entonces no se va a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? A ver si puedo encontrar acá porque quiero saber bien. Que vamos a ir el hilo. Todavía no entiendo muy bien cómo se. Ahí está. Dice Joaquín Phoenix será demandado por haber abandonado el rodaje de su más reciente película. Los productores de la película romántica gay del director Todd Haynes han considerado demandar a Phoenix por una suma de 7 cifras por abandonar el proyecto a 5 días de su filmación. ¿No? Ajá. Se sugiere a Pedro Pascal, bla, bla, bla, pero Pedro Pascal no puede porque está con los Cuatro Fantásticos a full y el Mandaloriano y Grogu. Entonces, nada, yo les contesté ahí que hay algo que mucha gente olvida o no sabe directamente, porque a mí, porque soy un melómano perdido y me gusta mucho el cine y esas cosas, entonces uno se va enterando de cosas. Joaquín Phoenix estuvo en Los Hijos, en una secta cuando era pequeño, con sus padres. Es una de las sectas más poderosas del mundo. Y toda su familia, él, el hermano, mamá, papá, y creo, no sé, un hermanito más chiquito, algo así, estuvieron en esa secta metidos, viviendo en Estados Unidos. Esa secta después se expandió por muchísimos más lugares, obviamente. Espérame que quiero encontrar también el nombre de la secta para no dejarles con el dato a medias. Mientras tanto, se llama Los Niños de Dios. La secta. Ajá. Es una secta que obviamente tiene mucho poder, por eso sigue existiendo, aunque ya sepamos que es una secta, y que es como la típica secta de los 90, por así decirlo, esa de que todas las mujeres, el jefe de la secta folla con todas las mujeres, ese tipo, sí, que tenían que ir a vender su cuerpo. Para que venga gente a la secta, era una historia así, y ahí creo que cuando pasó algo así, según cuentan, cuando pasó algo así es cuando la madre dijo, che, bueno, no quiero estar en esta secta, che, no me gustó tanto la secta, ¿entendés? Porque los mandaban a las chicas jóvenes y más jóvenes todavía a reclutar gente por la vía sexual para la secta, ¿entendés? Hostia. Sí, y bueno, y él estuvo ahí, de chiquito. Y no era tan chiquito, creo que tenía como 10 años. No sé. Y todos los papeles que hace son de loco. Convengamos que todos lo conocimos, por así decirlo, totalmente por... ¿Con el Joker? No, bueno con el Joker no. Antes de eso, estuvo en Gladiador. Haciendo como del malo, que era muy magnánimo y tirano y no sé qué, no sé cuánto. Loco. Y se hizo recontra famoso con el Joker. El más loco de toda la historia de DC, mínimo, sí. De los cómics. Y si analizás muchos de los papeles que hizo, está por ahí. O sea, y que hagas siempre loco, hay algo que ahí que te está diciendo que te sale muy fácil, ¿entendés? Sí. Es como, todo yo creo que los actores tienen un poquito de eso, ¿no? De realidad. Por ejemplo, lo que yo siempre digo, el único papel que hace Johnny Depp, depresivo y borracho. ¿Qué es? Depresivo y borracho. O sea, dale, chicos, no es como, está bien, lo caracterizás de una manera, puede tener sus matices, pero básicamente estás haciendo de vos. Sí. Lo dejo ahí, no vamos a hablar mucho más de cine el día de hoy. Vale. ¿Nos vamos a un tema musical, te parece? Dale. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? A ver, ¿qué vamos a escuchar? No me acuerdo qué vamos a escuchar. Sí, Rainwolf es un trío estadounidense de indie y blues rock de Seattle, Washington, Estados Unidos. Vamos a escuchar a Electric Love. Thank you very much. Down the road. pushing it over now. You can't hide from my love. No, come on back, electric love. Get on back, electric love. Come on back, electric love. Get on back and share your love. Yo no sé por qué me ha dicho en plan de, pues va, entras tú, ¿sabes? Porque es tu columna, ahí dice Angie. Ya, ya, es la columna de Angie, pero no sé, yo para mí tú eres como el jefe. Bueno, vamos acá a la columna entonces, sí, sí. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy? Pues hoy os voy a traer, o sea, tengo como dos partes, ¿vale? Sí, sí. Yo os dejo elegir, tengo unos casos que son muy curiosos y el sí. Por qué suceden. O tengo también lo que vienen siendo curiosidades y mitos sobre el cerebro. Ok. Ya lo que prefieras escuchar hoy. Que si nos da tiempo a las dos, pues las dos. Vamos. Vamos ahí. Vale. ¿Te cuento primero los casos? Dímelos. Yo creo que vas a flipar. Vale. El primero es un chico de 17 años que perdió su brazo izquierdo por debajo del codo. Es decir, todo esto, ¿vale? Sí. Todo el antebrazo. En un accidente de tráfico, y este chico seguía sintiendo su mano e incluso cómo movía los dedos cuando silbaba, le tocaba la cara o movía los labios. No entendí, ¿cómo cuando silbaba? O sea, es un chico. Sí. Al que este brazo le ha sido amputado. ¿Vale? El brazo amputado, sí. Pues cuando silba, o cuando le tocan la cara, o cuando él está hablando y mueve los labios, nota que estas manos y estos dedos se mueven, aunque no los tenga. O sea, siente que se mueven, obviamente. Sí. Bueno, los tiene. Siente que se mueven, aunque no tenga el brazo. Sí. ¿Y por qué cuando silba no entendí esa parte? Es que eso es lo que te voy a explicar ahora. Ah, vale, vale. Y después hay otro caso de una mujer que perdió su pierna izquierda en un accidente y cuando tenía relaciones sexuales era capaz de sentir su pierna, la que había sido amputada. Mira. Esto es lo que se conocen como miembros fantasma. Claro, claro, claro. Vale. Y pues mucha gente que viene pues de guerra y tal. Futbolistas, hay un montón de futbolistas sí. que tienen miembros sí, fantasma y... cuando tienen que definir o cuando tienen que atajar. Sí. Claro. Tengo aquí yo aquí mi chuletilla. Yo en lo que sí vi un ejercicio que era como que ponías tu mano en la mesa, ajá. pones algo que no veas tu mano uh-huh. y te ponen una mano de mentira uh-huh. y algo como que te como si fuera un manga larga que sí, te pone que... con esa mano de mentira y golpean la mano de mentira y es como que les dolía. Sí, pero porque asustaban. Como que eso es algo más de la vista, ¿no? Sí, yo creo que sí, que eso es algo más de la vista, conectado con el cerebro y claro. tal. Es como el ASMR un poco, ¿vale? Ah, vale. No, por así. Favor, no, por favor. A ver, lo que les pasa a estos chicos, uh-huh. y a, bueno, al chico y a la chica, es que su cerebro ha tenido una plasticidad cerebral, ¿vale? La plasticidad cerebral es lo que se conoce pues cuando tu cerebro se modifica. Sí. Puede ser una modificación morfológica o de conexiones sinápticas, ¿vale? Entre neuronas. Uh-huh. Entonces, para explicar lo que es la plasticidad, ¿vale? Primero hay que explicar un poquito lo que es la neurogénesis, ¿vale? La neurogénesis es lo que se produce... El nacimiento de nuevas neuronas. Bajando un poquito el yo me lo bajo, sí, porque cosa. Estoy sibilando un poco. No, la el fondo es, por si las dudas. La cosa. No está Pimi ahí para cagarnos a pedo. No, está un poquito alto, sí. La neurogénesis, lo que te iba diciendo, era sí. el nacimiento de nuevas neuronas, ¿vale? Se produce desde que tú eres bebé y también se produce cuando eres adulto. ¿Hasta cuándo? Nunca deja de generar nuevas. Si no son nuevas neuronas, son nuevas conexiones, ¿vale? O sea, tú ahora mismo te puedes poner a aprender un idioma uh-huh. y crear un nuevo circuito neuronal. Ahí ya estás creando una neurogénesis, ¿vale? Entonces, tú tienes que tener en cuenta que cuando tú naces, tienes un montón de neuronas en tu cerebro y todas están interconectadas con todas. Y a través de la experiencia, de tu entorno y de lo que las experiencias que tienes, esas conexiones se van perdiendo. Uh-huh. Entonces, para entender un poco estos casos. ¿Pero por qué se van perdiendo y no se van sumando? Porque, por ejemplo, es que es economía pura y dura. O sea, tú viste, ¿no? O sea, las neuronas que están en el oído, uh-huh. ¿vale? Si tú estás hablando español, sí. ¿ok? ¿De qué te sirve entender una vocal que solamente se usa en inglés? Si tú vives en un mundo español. Sí. Entonces esa neurona no te sirve para nada, la pierdes. Y hace que la que está en tu entorno se especialice. Es como cuando, por ejemplo, que a mí me ha pasado vivir con gente que habla solo inglés y en un momento darme cuenta que estoy hablando en inglés en mi cabeza, por ejemplo. ¿Sería parte de eso? Como diciendo, no sé... Estoy contando, no sé, pan y digo, bueno, digo, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy contando en inglés? Yo no... Eso es más bien porque te acomoda. Vale. También es parte de la experiencia, pero te acomoda. Volviendo por donde íbamos. Siempre se me olvida. Es que malía tú solo. Malía, ya está. Te pregunto cosas que puede preguntar el público. Ya no. A ver, lo que les pasó a estos chicos es que cuando tú pierdes... O sea, a ellos, al ser amputado el brazo, sí. Hay unas neuronas que se quedan sin ningún tipo de función. Sí. Entonces, para no perderla, lo que hacen es que se unen a otras neuronas que tienen cerca. Y ahí es donde entra la corteza somatosensorial. Listo. Vale, vale, la corteza. O sea, tú tienes que nuestro cerebro pues son como dos lóbulos, ¿no? Uh-huh. Pues esos dos lóbulos son como un mapa. Uh-huh. Y tiene que en la corteza, o sea, tiene en la corteza somatosensorial, que más o menos pues la que está como dentro, en la parte de dentro, tienes como diferentes zonas, ¿vale? Y cada zona corresponde a la sensoriedad de una parte del cuerpo. Ok. Lo que le pasó hasta al chico, por ejemplo, de 17 años, es que la zona que conecta la cara y el brazo está muy próxima entre ellas, en ese tipo, en esa corteza. Entonces, cuando perdieron las neuronas del brazo, se unieron a las de la cara. Se juntaron, claro. Y crearon una nueva conexión. Y a la chica le pasó lo mismo. La zona pélvica se unieron a la zona de la pierna, porque en la corteza somatosensorial están unidas una con otra. O sea, no hay límite entre esa zona. Sí, sí, sí, sí. Y básicamente eso es una de las... O sea, ese es el motivo. Qué locura. Es una locura, pero está muy guay. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, lo que hace este tipo de plasticidad es que te sirve para un montón de cosas. Si tú quieres aprender un idioma, estás generando una plasticidad y tienes unos cambios de conectividad cuando sufres un ictus, o cuando ingieres alcohol, que mata lo que viene siendo... No matas neuronas, lo que matas son esas conexiones, ¿no? ¿Las mata o las apaga? ¿Cómo es? Es lo mismo, ¿vale? O sea, si tú apagas una conexión... Si apaga, ¿se puede encender? No. No, porque lo que estás matando es tejido conectivo. Mm. El tejido conectivo... Que después se vuelve a hacer. Bueno, es que vos tomás y te vas muriendo. En general, digo, ¿no? A ver, ¿o cómo es? Si tú miras lo que viene siendo un escáner, ¿no? Uh-huh. De una persona que ha tomado alcohol, puedes ver cómo su cerebro puede pasar de estar así, normal, a ir teniendo como surcos y a ir como yendo en... como se va achicando. Claro, yo tenía entendido que lo que hacía el alcohol era como apretar el cerebro, básicamente. Sí. Como decirlo sí, es que, vulgarmente, es como que te apretaba el cerebro y que por eso que vos tenés mareos, tenés claro. Doble, yo qué sé, cosas así. Claro, pero es que el motivo por el que te lo va apretando es porque el tejido conectivo, que son las conexiones neuronales, uh-huh. se pierden. Entonces, tu cerebro está formado en la capa de fuera, ¿vale? Es donde está el cuerpo de la neurona, ¿vale? Y hacia adentro caen las dendritas, que es como un pie de una neurona. Sí. Que es por donde se conectan, ¿vale? Pues ese axón, esas dendritas y tal, es lo que se pierde. Mm, qué lío. Es una paranoia. A no beber tanto, sí. No, o no beber tanto, directamente, que es lo mejor. Lo bueno sería no beber. Sí. ¿Vale? O sea que... Y bueno, y tan, pues eso. La plasticidad también ayuda con los ictus. O sea... Claro. Es lo que ha hecho que si una parte del cerebro muere, la otra parte del cerebro se pueda hacer cargo de las funciones que tenía. Se pone la 10 y para ajá. adelante. Ajá. Está guay, está guay. Sí, la verdad que sí. Y no sé si da tiempo a que te diga curiosidades y mitos. Claro, claro que sí. Sí, bien. Hay aquí alguna que... Hoy no es tan interesante como la semana pasada, pero bueno. Por ejemplo, de curiosidades, uh-huh. te voy a decir la primera, que es que el cerebro genera unos 20 vatios de electricidad. Eso es cantidad suficiente para alimentar a dos bombillas LED de bajo consumo. Bueno, te puedes enchufar dos bombillas LED la cabeza. Te puedes enchufar, ¿eh? Y funciona, literalmente. Espera que todavía ya se va a poner de moda, ¿eh? No, cuando tengamos el enchufe, ¿no? de Matrix en la cabeza, alguno va a tener con LED así alrededor, ¿no? Va a decir, ah, no, esta es la nueva moda. Sí, te sí, consume sí. un poco, pero bueno, dormís y ya está. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que eso no lo sabía. Cuando lo leí he dicho, tía, flipado. Pero bueno. Ah, el cuerpo humano es increíble. Es muy no guay. No es más de lo que nosotros pensamos. Es muy guay. Y para que lo usan mucha gente, pero bueno. Después, otra curiosidad es que las células cerebrales se... a ver si digo esta palabra, canibalizarán a sí mismas como última fuente de energía para evitar la desnutrición. O sea, se comen entre ellas para no morirse. Yo eso tampoco lo sabía. Wow. Y me quedo también... O sea, ahí sí es la ley más fuerte. Sí, sí, ahí es el primero que llega a morder, ya está. Ya está, ahí te has quedado. Claro. Luego tenemos que el cerebro produce media taza de líquido todos los días. Y básicamente el cerebro, o sea... El cerebro está flotando en líquido cefalorraquídeo. Claro. ¿Vale? Y lo hace para no aplastarse con su propio peso. Mira. Y claro nosotros, sin líquido claro, se aplastaría con claro, su propio peso. Se apretaría, por así decirlo, claro. Sí. Ese también. Bueno, sí, eso es más lógico porque somos ¿Cuánto por ciento de agua el cuerpo, el ser humano? Y esto, a ver si tú lo sabías. ¿Tú sabes que se pueden hacer operaciones mientras una persona, o sea, operaciones de cerebro, mientras una persona está despierta? Sí, te dije que mires ese video de eso. ¿Cuándo? Yo te había dicho que mires el video del español que estudia, que hace prácticas con un francés que creo que es el que hoy por hoy es el que más lo hace, o no sé si el que lo inventó, pero el que más lo hace, si no es el que lo inventó, que no me acuerdo los nombres ahora, que estuvo en ese que hace programas de Twitch de entrevista, que se cree que es el rey del mundo. ¿Ibai? No, el otro. No sé. El otro. El no es el método, no sé cuánto. Ay, ¿cómo era? ¿Se llama? El proyecto. Bueno, no me acuerdo. El que hace entrevistas y ahí hay una entrevista de como 2 horas y media al muchacho este, que es canario, que hace operaciones con las personas conscientes, ¿sí? Y dice que se puede analizar muchísimas cosas más. Sí. Así que. Sí, pero sí. Claro, está como mal visto por. Por el comité ético, sí. A ver, comité ético. Es que es normal, pero es que hay, por ejemplo, hay muchísimas cosas. De hecho, yo he hablado con gente que trabaja de eso en hospitales y tipo ya me he dicho como, no, eso no, porque, ¿por qué? Pero bueno, nada, son cosas de ética de los médicos. Oye, y estoy súper a favor de eso. El mundillo de los médicos. Además, ¿tú sabes por qué hacen eso? Porque nuestro cerebro no siente dolor. O sea, tú percibes el dolor en el cerebro, pero nuestro cerebro no siente el dolor. Sí, sí, eso lo sabía. Una maravilla. Y como mitos te voy a traer unos pocos. Vale. Entonces, ¿era verdad cuando Hannibal Lecter en la película le come el cerebro, le abre la cabeza y le come el cerebro y el tipo está como despierto? Podría pero drogado, ser. Podría haber sido podría entonces. Podría ser, sí, totalmente. Y todos decían que no. Bueno, entonces decían, puede. No, qué exagerado eso que le come el cerebro mientras que está despierta. Entonces se puede. El primer mito es el que usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Eso es mentira. A día de hoy se sabe que estamos utilizando constantemente nuestro cerebro en todo momento con toda su capacidad. ¿A full? No. Sí, incluso durmiendo. ¿100%? Bueno, hay gente que sí usa el 10%, eso lo sabemos y siempre va a ser así, sí, no va a cambiar. Bueno, sí. Pero digo, en general. Pero tú estás usando todo tu cerebro durante todo el tiempo. Todas las partes de tu cerebro o todo el cerebro. No, a ver, es que claro, tú tienes. Se podría decir que todo el cerebro. A ver, todas las partes sí, pero también todo el cerebro, porque es lo que te he dicho. Hay diferentes redes neuronales para diferentes cosas y diferentes tareas. Entonces la película Lucy es una mentira. De que la chica accedía a todo a poder usar todo su cerebro y ya se volvía con poderes. O sea, y todo. ¿Tú crees de verdad que si usamos todo el poder de nuestro cerebro vamos a poder tener ese tipo de poderes y nos vamos a convertir en una masa ahí negro? No sé si ese tipo de poderes, pero yo siempre dije el día que usemos, pues como desde mi ignorancia, el día que usemos todo el cerebro en general, yo creo que todas las cosas que imaginamos se pueden hacer. Mínimo la telequinesis me parece el más estúpido del mundo. Se podría hacer. Lo que pasa es que tu cerebro está también trabajando en muchísimas cosas al mismo tiempo y no dedica por ahí el tiempo para hacer eso. Pero, no sé, era mi teoría. A ver, usamos la mayor parte del cerebro, sí. Pero entonces, ¿lo usamos todo? ¿Mayor parte? Hay una parte que no. ¿Y por qué no se usa? ¿Sabes? Bueno, yo creo que espero que sea porque son nuestras neuronas que están muertas. Ah. ¿Y si se reviven esas neuronas? ¿Nos convertimos en zombies? Ya empieza con preguntas. Está rebuscadísimo. Lo siguiente es, ¿y si reviven esas neuronas nos convertimos en zombies? ¿Vale? Claro. Seguro. En fin, pasamos a otra. A ver, todo el mundo piensa que hay una predominancia del cerebro, ¿no? En plan de, ¿eres diestro? Pues porque estás utilizando el cerebro izquierdo o estás utilizando el cerebro derecho porque eres muy creativo. Tampoco. Sí. Es mentira. Mentira. Los diarios mienten. Sí, o sea, tú piensas que para la música es verdad que está un poco más especializada en el hemisferio derecho, no en el cerebro derecho, en el hemisferio, pero necesitas la parte de lenguaje y la parte de lenguaje está en el izquierdo. O sea que allá está. Es mentira todo. Bueno, y hay algo que decían en esta entrevista, que después la voy a buscar y se las voy a decir. Justamente que, aunque decía que aunque es de bronca, porque el tipo este también es músico, típico de esa gente que, viste, cirujano, músico, de todo. Que al cerebro le ponían música de Vivaldi, de Beethoven, no sé qué, y reaccionaba de una manera, y le ponían música de reggaetón y reaccionaba de otra. Pero a niveles de... Yo te estoy explicando así nomás, ¿eh? Que me corrija alguien si lo vio. A niveles de como de felicidad, le ponías reggaetón y aunque no escuches a esa persona reggaetón, no sé qué, su cerebro era como más feliz. Eso es cierto. Es increíble. Sí, sí, sí. O sea, está comprobado que, de hecho, hay otro... Pero es por los ritmos musicales, sí. Claro. Sí, sí, sí. Está comprobado que el reggaetón activa muchos más lugares del cerebro que la música clásica. Y también te hace más feliz, también por los ritmos, obviamente. Pum, chip, chip, pum, chip, sí, chata. Sí, sí. Todos somos más felices en un segundo ahí. Sí, y justamente eso me viene a otro mito. Que claro, es que te di el pie. Es que qué bien me conoces. Escuchar música de Mozart a edades tempranas no hace más inteligente. O sea, si lo pones ahí en la panza, lo típico de poner en la panza música de Mozart, no va a salir músico por eso. Buen músico ni por músico eso. Ni más inteligente. Va a salir igual, básicamente. Ok. Pero todo lo demás está en los genes, ¿no? Sí. En la genética. Sí, la genética. En el ADN. Bueno, la genética y la fuerza de voluntad de la persona, también te digo. Bueno, también depende de la genética, creo yo. La fuerza de voluntad. Sí, sí, sí, también. No sé, ¿quieres algún dato más? Yo te lo pregunto. Yo creo que estamos bien, ¿eh? Yo creo que estamos bien. Son menos 20, 37, 21 a 37 en Granada, 16 37, por ahí será en Argentina. Wally hoy no vino, Pimi hoy no vino, nos dejaron bastante solos el día de hoy. Martín tampoco. Tampoco llamó, yo no vi ese teléfono sonar. No. Hacemos lo que podemos. Así que nos vamos a un temito musical de Dream Perfect Regime, o DPR Live, el cual es un rapero en sí llamado Hong Dan Bin, nacido el 1 de enero de 1993 en Sur Corea. Vamos a escuchar entonces Martini Blue. Focus on you, baby. Vanilla ice cream, gooey cherry. Pastel, say, lake, gooey fairy. Pot an ocean, gooey, dodgy, Venice, like a blue, nugget berry. Could get Udi to the cami. Yeah, yeah. Version on my Paris. Yeah, yeah, yeah. So in love with the way you move. I'm so into you. Into you. You got me, I got you. LSD, with the blue. Into you. Into you. You got me, I got you. And my martini. Martini blue. I'm shaking with China, baby, you're my Martini blue. 너란 바다 속에 헤어나지 못하게도 감사하나 좀 마음, baby, my lady, my baby, my lady, you're my Martini blue. You got me moving on that Martini blue, yeah. Everything you do, yeah. 눈빛만 보면 아직 girl wanna, 그럼 난 머릿속으로 넘겨 cause I'm that's my flavor. Flavor. 저 확인 이미 껐어. You don't want that. Yeah. 어느 내가 원하는 건 지금 그것뿐만은 아니야. 너가 힘들어 할 때면 꽉 안고 싶다 말이야. 깊고 험한 바다 속에 사는 게 my area. Yeah. Where is you close? Yeah. Hear my note. I've been really looking forward to this. Like, oh. Yeah. Coming to your life, girl. You got me like, oh. 아름다움이 깊이 빠져. We some like, oh. Martini blue. baby, my lady, my baby, my lady. Martini blue, got me moving on that martini blue, yeah. Everything you do, yeah. Volvemos al tercer y tal vez último bloque de Parlantes Chinos. Aquí recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como Parlantes Chinos en todas las redes sociales y demás. Estamos ya por... Bueno, seguimos con los 110 seguidores clavaditos ahí en Twitch. Uh-huh. Y mil y pico, no sé cuántos tenemos ya en Instagram. Bueno, ahí Juaco nos decía que pasemos algo de... algo del can, pongan. ¿De qué can? ¿De qué perro? Espera que encima me se olvidó ponerle el... Sí. No, que decía como que Juaco... bueno, cosas de autooperarse de dos personas. Estamos haciendo acá una producción. Escúchame, radio que ves, todo, dos personas. Yo, Andá, escuchás una radio en, no sé, en cualquier lado. Eso que tienen una camarita, 60 son. Ya, Nosotros vale, estamos haciendo dos, como podemos, ¿eh? ¿Eh? Bueno, decíamos que Juaco nos decía algo del can, ponga. ¿Qué can? ¿Qué perro? O no sé, ¿o cancerbero? ¿Qué? No sé. Yo no bueno, sé. Bueno, no, yo tampoco. Pero sí lo invité a que se quede porque vamos a hablar un poquito de cancerbero, claro, dice. Pero ¿a qué se debe poner algo cancerbero? ¿Es un pedido especial? Mirá que ahora lo podemos hacer, ¿o no? Hombre, por poder podemos buscar algo. Ahora que vuela esa máquina nueva aquí que nos cambiaron en la radio, podemos buscar un tema, puedo bajarlo. Puedo descargarme algo, a ver si puedo. Para el próximo programa, Joaco. Vamos a planearlo mejor, ¿eh? Vamos entonces al que, como decíamos, a la columna, a lo que traje. Es un comentario. Antes. Vamos a ver cómo salió la entrevista. Encuesta de Twitch de x.com/parlanteschinos. La pregunta era si sos olvidadizo, olvidadiza o olvidadice. Y era las opciones. No, memorioso full. Sí o no, no me acuerdo. Y la tercera era el 16 de octubre de 1987. ¿No? Que se olvidó directamente cuál era la pregunta. Bueno, nuestros oyentes de parlantes chinos, ahí tendríamos que, ¿no? Dicen no, memorioso full, son memoriosos. Por eso están escuchándonos, porque se acuerdan que el viernes a las 9 tienen que escuchar, o a las 16 horas en Argentina tienen que escuchar parlantes chinos. Me encantan. Bueno. Habíamos puesto en Instagram que qué tienen que ver Japón. Uh-huh. Con la salsa o el folclore argentino. Sí. Bueno, como los japoneses son personas particulares que se abrieron a Occidente en mucho tiempo después, ¿no? que todo el planeta. Uh-huh. De hecho, Oriente es como si son ellos, ¿no? Japón, China es Oriente, como si fueran los únicos dos países de ese lado. Y sí. Todo lo demás es Occidente, por así decirlo, ¿no? En la cabeza del mundo, por así decirlo rápidamente. Bueno, el tema es que voy a contarles un poquito de la Orquesta de la Luz. Suena a secta. Un poco. Un poquito, ¿no? Bueno, pero la Orquesta de la Luz es un grupo japonés de salsa... creado en el otoño de 1984 en la ciudad de Tokio. Influenciados principalmente por el maestro Tito Puente, cantaban en español, inglés y japonés. Hostia. O sea que en el 84 empezó a estar esta Orquesta de la Luz. Cantaban una chica. Ya te digo ahora el nombre, a ver si está por acá. No hay muchos datos de ellos por eso, pero bueno, cantaba una chica, a veces también cantaba, la cantante se llama Nora. Nora, vale. Nora, no sé si es un nombre japonés o se cambió el nombre para... Entonces, cuenta la historia que ellos cantaban en español, obviamente, uh-huh. O mejor dicho, hay temas en español, también en japonés y en inglés, como bien comenté anteriormente. Que ellos lo traducían, esta Nora no los traducía, le bajaba tipo la fonética para que se entienda y, sí, y que puedan repetir, pero no sabían ni qué estaban cantando. ¿Entendés? A ese nivel de admiración por la música que hacían, de decir, quiero cantar esto, pero el nivel también de no sé qué es lo que estoy cantando. Es como cantar en inglés, me bajo, viste las letras, digo, bueno, esto se dice así, esto se dice así, esto se dice así, que es ni idea. Esta canción debe hablar de amor, nada más, viste, alguna palabra más que por ahí que podés llegar a pegar, a conocer y nada más. Bueno, esta es una de las historias de la Orquesta de la Luz. Que pueden buscar, hay videos en Instagram y demás. Joaco dice, ¿por qué metes siempre algo de hip hop y nada mainstream? Rompe con ese prejuicio, jaja. Vos decís porque Cancerbero es mainstream, me imagino. Y no puedo meter algo mainstream. Yo quiero, pero ¿qué es mainstream? ¿Mainstream? Puede ser mainstream que sea una... sería Dua Lipa. Cosas que son como las bandas que ya están más arriba, que suenan en todos lados, que no necesitan publicidad. Vos decís Dua Lipa, ya saben todos quién es. ¿Me explico? Ay, pues no sé. Eso sería estar en el mainstream. Sí, nosotros sí, no pasamos música del mainstream, al menos no mundial. Porque por ahí DPR sí es mainstream en Corea. No tampoco. En Corea sí. No, tampoco. ¿No? No, tampoco. Bueno, entonces soy un crack, porque pasa esa música. Bueno. Solemos pasar un poquito o no llegar a ese mainstream tan sí. Esta banda ya la conoce. La conoce todo el mundo. Como para que conozcan otras bandas. Así que es eso, Joaco. Es eso. Cancerbero, no sé. Lo vamos a pensar igual. Lo vamos a pensar porque vos, por ejemplo, no sabes qué es Cancerbero, ¿no? No, pero bueno, por el bien de nuestros oyentes, yo te convenzo de que pasamos a Cancerbero. Bueno, vamos a hablarlo para el programa que viene, entonces. Pero bueno, termino entonces de contar un poquito esto de la Orquesta de la Luz. En estas cosas raras que tienen los japoneses, que quieren... Quisieron... Claro, cuando ellos abrieron a Occidente, haciendo, bueno, no voy a contar la historia y tampoco la sé muy bien, pero que bueno, Tokio... era Tokio, ¿no? La que estaba dominada por los ingleses y... Hong Kong. Bueno, no, yo me perdí. O sea, Tokio tenía una, creo recordar, o por un libro que me leí, creo que tenía una base americana. No pero que fue, que estaba como invadida por los ingleses, bueno, no importa. Las no cosas sé. Así, no estamos, sé, no estamos haciendo geografía ahora ni historia. De hecho, no sé si Joaco lo tenés a mano o lo sabes, contanos. Pero ellos siempre se empezaron a meter, ¿no? De hecho, China es el último de los países de esa zona, por así decirlo, grandes aparte y con su cultura especialmente diferente a todo el occidente, que se abrió, ¿no? Un poco. Japón, de hecho, cuando empezó la guerra contra China y todo eso, era porque justamente tenía los recursos que... tenía gracias a haberse aliado con ingleses y todo eso. Pero bueno, entonces, como decíamos, Japón, los japoneses estos de Tokio específicamente, de la Orquesta de la Luz, tuvieron su bandita de Hong Kong, dice acá Joaco, ¿me confirma? Hong Kong por Reino Unido, sí. Hong Kong hasta el... bueno, no sé cuánto, pero estuvo hasta los 80 o 70, sí. No sé cuánto estuvo por ahí, ¿eh? Bastante estuvo dominado Hong Kong por el Reino Unido hasta que como que... Después, viste, hacen esos tratados de que como que sí, que yo llego hasta acá, pero se lleva su dinerito los piratitas de siempre. Y otro dato que no sé si lo saben, y Joaco, por ejemplo, le va a interesar mucho, si no lo sabe. Yo tengo un suéter de eso, que es, ¿vos sabés lo que es el Cosquín? No. El Cosquín es un festival de folclore argentino mítico que tiene como, no sé, 100 años mínimo, no sé. De un montón. Vale. O algo por ahí. Entonces tocaban todas las bandas de folclore autóctono de Argentina, ¿no? Y aledaños, ¿no? Se entiende. Sí. No vamos a entrar en detalles en esa cosa. Pero bueno, se da que hay un pueblo que se llama, para que esto lo tengo que leer, porque Caguamata, bastante fácil dentro de todo, que desde 1975 tiene su propio festival de Cosquín. No, o sea, su propio festival de folclore argentino durante 3 días, donde, aparte de invitar a algún que otro folclorista argentino o de otra parte del mundo, ellos tienen sus bandas de folclore y bailan folclore argentino. ¿Por qué? ¿Por qué Porque Japón? Son fanáticos, se fanatizan con cosas ellos y meten dinero y meten cosas. Y bueno, según un informe acá de un diario, el diario La Nación específicamente, voy a decirlo para no digan que robo y que no cuento de dónde son las fuentes, comenta que bueno, que es un pueblo de producción de seda que se remonta desde el siglo VI. Uh-huh. Un tipo peculiar de ramen basado en carne de llamo, que es una raza de gallo local. Ajá. Y la celebración anual, todos los años, no es cada cinco años, todos los años desde 1975, de una extraña réplica del Festival Argentino de Cosquín que dura 3 días y enloquece a sus 15.000 habitantes. Hostia, qué fuerte. 15.000 habitantes, aparte, tampoco. Es poco, o sea, ¿no? O sea, es como mi pueblo, ¿vale? Claro. Nadie sabe, acá en el informe dice que por alguna razón los de Kawamata son fanáticos del folclore. Listo. Pues dale. La historia del fanatismo arrancó en 1955 cuando un profesor melómano, Yasumitsu Naganuma, escuchó en la radio una canción de Atahualpa Yupanqui. Un gran folclorista argentino y de todo, un gaucho, ese era uno de los últimos gauchos, por así decirlo, fue un camino de ida. El tema que escuchó era Camino del Indio, se uh-huh. llamaba, y según Nagamuna, la melodía se le metió en la cabeza y nunca se fue. Entonces, bueno, nada, empezó a comprar todos los discos, creó una asociación que se llamaba Norte Japón, integrada por folcloristas de la región de Tohoku, fanáticos del estilo, y bueno, y de a poquito llevó hasta 1973, cuando hablaba por un amigo por teléfono, dice que escuchó una quena, que es como una flauta, que es son de como de cuenco, es una como una flauta, ¿no? Son cuencos, son como cuencos de diferentes tamaños donde vos soplas y suenan de diferentes sonidos. Ah, como una flauta de panda esta que va así como... ¿Cómo qué? O sea, que como por tamaño. Claro. Los tubitos. Sí, sí, los tubitos. Sí, los tubitos. Vale. Es un de una flauta cuenco, de pan. Bueno, acá se llama quena. Y bueno, nada, empezó con ese amigo que le dio un contacto y que esto y que lo otro, y se vino a Argentina a ver el Cosquín, y ahí empezaron entonces a organizar el festival. Dice que en el primer festival participaron 13 grupos de distintos lugares de Japón, de Aichi, de Amori, de Sendai, de Namagata, en Tokio, bla, bla, bla, bla. 3 días de duración entonces. Es lo que dura, es un pueblo pequeñito, 15.000 personas solamente. Tiene el chamamé japonés. Chamamé es como un estilo de folclore también. Oh. Como el flamenco, que tiene diferentes estilos. Bueno, el chamamé sería uno de los estilos de folclore también. Y bueno, se fanatizaron y desde ahí estamos en el 2024. Y estamos hablando que esto comenzó en el 75. O sea, de hecho, el año que viene, revienta. Porque ya cumple 50 años. Hostia. ¿O me equivoco? No lo sé. Sí, 50 años. Sí, 50. Mañana, 50. El año que viene cumple 50 años el Cosquín. Vamos a ver si podemos ir al Cosquín. A ver si lo paga la radio, ¿no? Algo. No, hombre, nos tienen que invitar allí del pueblo al claro, Cosquín. Vamos a hablarle. Vamos a hablarle. Yo lo veo. Bueno, y algunos datitos por ahí que hay más. Pero bueno, nada. Estos datitos les quería dejar de algo súper, súper loco ahí en este pueblito japonés que tiene un festival de Cosquín, de folclore. Sí, sí. O sea, eso se fue en el 75, para empezar, el Cosquín. Y, bueno, por ejemplo, mi padre habrá ido en el 80. ¿Al Cosquín? ¿No? Sí, a Japón, a tocar. Él hacía folclore. Ah, sí. Entonces fue uno como ahí del comienzo, por así decirlo. Por eso yo llegué a acceder a un suéter que dice Cosquín Rock Japón. Cosquín Rock no, Cosquín Japón. Hostia, qué fuerte. Sí, que lo tengo en casa. Claro, ¿qué pasa? En Argentina se sigue haciendo el cosquín, obviamente, sí. Y también se hace una variante que es el cosquín rock, donde tocan bandas de rock solamente, que también son 3 días, todas bandas conocidísimas en Argentina, uh-huh. Miles y miles de personas van a verlo y demás. Acá me dice Joaco, vamos a leerlo desde el ordenador. ¿Y entonces también han llevado el cosquín rock a Japón? El rock no, que yo sepa no, no, pero el folclore. Claro, claro. Ahí dice Joaco, ahí busqué la noticia. Para ellos ese festival es como un modo de supervivencia porque el pueblo fue uno de los más afectados por el terremoto de Fukushima. Sí, sí, eso es verdad, uh-huh. Pero convengamos que se hace desde 75. Claro. O sea, no es algo que empezaron a hacer desde el año de Fukushima, del terremoto de Fukushima. Lo que sí debe ser algo que dijeron, che, uff, ahora cómo recuperamos el dinero, y dicen, che, en el cosquín no va bien, vamos a ponerle más plata al cosquín y, claro, y viene más gente, que, claro, que vaya más gente. Explotar un poquito más. Pero bueno, ese es el son los datitos curiosos del día de hoy de estos japoneses locos que hacen cositas. Pues me quedo flipado. O sea, sabía, por ejemplo, que en Japón estaban haciendo como club de baile flamenco, pero no tenía ni idea que también estaban haciendo cosas. Lo que vos quieras. Son, de hecho, creo que son el segundo país que más tango baila, por ejemplo. Sí, eso sí lo vi, eso sí lo sabía. Bueno, fanático de los argentinos, al menos de la música y las cosas argentinas, pero a morir los chicos de Japón. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue todo, al menos desde esta columnita pequeñita, estos datos que le quería traer para ustedes. No llegamos a pasar otro temita más. Martín no llamó ni nos habrá escuchado. Martín, vamos. Yo espero. Me tiene que hacer un favor muy grande por haberme tenido aquí 2 días, 2 viernes seguido. Sí. Ocupando su trabajo. Ojalá que se insole. Tomando sol en la playa de Barcelona. Bueno, gracias, Juana, por estar. Gracias. Joaco, obviamente, por estar, y los que habrán estado por ahí que no hablaron, también gracias por estar ahí. Los que nos escucharon por la radio, gracias por escucharnos. Y bueno, ya viene septiembre, ya falta poquito para septiembre. En septiembre vamos a volver un poquito más con las bandas, ¿no? Porque claramente Granada ahora está diezmada por el calor y las vacaciones. Pero ya hay varias promesas de muchas bandas interesantes para venir. Y se nos viene también el Siding Rock. También, que yo creo que vamos a tener que hacer ahí una cobertura bastante, bastante importante, porque muchas de las bandas pasaron por acá. Y también vamos a ver, que no me acuerdo bien la fecha. El fin de semana que viene vamos a hablar un poquito, no creo que lleguemos a verlo, pero vamos a hablar un poquito de la Jam Interminable. Ah, la más larga, ¿no? Que... Volvemos a repetir por si no nos escucharon, o creo que no sé si los nombramos al aire o fuera del aire, fue con el otro día, creo que con fue los chicos, fuera. Que aquí en Granada se va a, y eso también, ese dato también te va a interesar, Joaco, si todavía estás por ahí, se va a realizar o intentar realizar un récord Guinness de la Jam más larga de la historia. Uh-huh. Van a ser 56 horas o más de Jam ininterrumpida. Uh-huh. Esto empieza un día jueves y termina un día domingo, si no me equivoco. Y bueno, se han apuntado muchísimas, obviamente, bandas y artistas y músicos para hacer llegar, a ver si llegamos, ¿no? Pues ajá. Yo ya, bueno, llegamos porque como si yo fuera granadino, pero bueno, ya estoy que vivo acá, a hacer coguines, ¿no? Yo espero que lleguen, la verdad. Vamos a ver. El viernes que viene, entonces, vamos a ver si podemos tener algunos datitos más frescos, porque obviamente también hay bandas que pasaron por aquí, uh-huh, que van a estar ahí en la Jam esta interminable. Vamos a ver si se logra. Ya para el otro vamos a saber si se logró o no. Pero bueno, esto fue todo por hoy. ¿Te parece? Me parece. ¿Te parece que nos vamos? Vale. Nos vamos a ¿cómo es? Apretar un poco el cerebro con... Sí. Con algo vamos fresquito. Vamos a destruirlo. Con algo fresquito. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Angie, entonces, por tu columna, por venir y por ser parte del programa. ¿Por qué no? Por dejarme. Bueno, Guayo aquí, el que les habló este rato. Muchísimas gracias por estar ahí. Somos el arte que hacemos. Nos vemos el viernes que viene. Síganos en redes sociales y todas esas cosas. Adiós. Thank you. vino. Voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Ojos finos, brilla como el cielo. Sus manos suaves, parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor.